Dime si tú te la tiras o solo es mentira pa' sacarme de mi línea. Tú no te imaginas cómo mis ojos te miran. Tus ojos son hermosos y no porque te los delinean. Tú estás pa' mí porque eres de mi liga y porque eres positiva, conmigo siempre exclusiva. Y yo estoy pa' ti porque te volviste adictiva, porque dijo que el otro casi ni la entretenía. Sigo esperándote a que tú me vengas a ver, soñándote que tú te veniste a envolver conmigo. Ya todos saben que somos más que amigos, sigo esperándote a que tú me vengas a ver, soñándote que tú te veniste a envolver conmigo. Ya todos saben que somos más que amigos, esto ya no es divertido. Dime si tú te la tiras o solo es mentira pa' sacarme de mi línea. Tú no te imaginas cómo mis ojos te miran. Tus ojos son hermosos y no es porque te los delinean. Sigo esperándote a que tú me vengas a ver.